Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Revisar, denuncian a los profesionales que negaron el acceso a la interrupción del embarazo a la niña de 12 años que fue violada. El defensor de niños, niñas y adolescentes Santiago del Estero, Luis Santucho, denunció que desde la unidad primaria de atención sanitaria número 3 de Villa Griselda no realizaron la denuncia policial correspondiente de abuso sexual a la que están obligados cuando tienen conocimiento de un caso. Además, mintieron sobre el tiempo de gestación que llevaba la niña al agregarle semanas y demoraron su notificación al Ministerio de Salud Provincial. Reclamo. Vecinos denuncian que en el Hospital Ramos Mejía mezclan casos positivos de COVID con otros sin diagnóstico confirmado. Roberto Santiago, legislador porteño por el Frente de Todos, comentó que a los vecinos de la Villa 2124 les llevaron al hospital y les dejaron en una sala sin normas básicas de higiene. Están hacinados con bebés y niñas sin contención ni acompañamiento. Afirmaba, las autoridades del Ramos Mejía sostienen que crearon una unidad de emergencia donde derivan casos confirmados y personas con contactos estrechos. Revés. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó conciliación obligatoria y Techín deberá reincorporar a los 30 despedidos de Siderca. La decisión se tomó tras una audiencia citada por la cartera laboral provincial, la Unión Obrera Metalúrgica y referentes de Techín. La medida implica que se retrotraiga el conflicto a Foja Cero, por lo que se espera que en las próximas horas los operarios puedan regresar a sus puestos de trabajo. Los metalúrgicos temen que el ajuste se profundice y sean en total 600 los puestos de trabajo destruidos por Tenar y Siderca. Resolver. La Justicia Federal de Entre Ríos condenó a todos los acusados en el juicio por crímenes de lesa humanidad de la causa Area Paraná. Las condenas alcanzan la prisión perpetua para quien dirigió la cárcel de varones de Paraná, José Appelhans, y el exmilitar Naldo Dazo. 5 años de cárcel para Rosa Vidinost a cargo del penal local de mujeres. Para el médico represor Hugo Moyano, quien intentó hasta hace poco volver a ejercer la profesión tras cumplir otra condena por delito de lesa humanidad, la condena fue de 8 años de prisión. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos, bienvenidas a este jueves, sí, 21 de mayo. Ya estamos atravesando la fase 48.000 de la pandemia y del otro lado la tengo. Qué emoción a Paula Prati operando este programa. Un reencuentro, algo con R, reencuentros en el aire. Ayer la tuvo, de un placer, la tuvo la compañía Micaela Antelolemos aquí en el aire, operando Pau, y este jueves también nos acompaña del lado de la consola. Qué placer, un jueves más donde voy a estar acompañándoles hasta las 8 de la noche en vivo en este programa que llamamos Algo con R. Un saludo al compañero Ariel Smith, que también estuvo acompañándoles los lunes, el lunes y martes, y a Mica, que estuvo en el día de ayer. Y hoy, previo al fin de semana, ATR, estamos haciendo el aire, y mi nombre es Jimena, quien estará acompañándoles en vivo. ¿Cómo estamos, Pau? ¿Bien? ¿Todo bien? Estamos muy bien, estamos bárbaras. Estamos con merienda, hoy hubo mates, bueno, mates no compartidos, eso es muy triste, me parece triste, ¿no? Y lo tengo tan poco incorporado que es como que para mí es re normal que compartamos un mate, pero acá nos cuidamos, nos seguimos cuidando y tomando las medidas necesarias de prevención para reencuentro sin abrazo, sí, es muy fuerte. Un criterio musical puede ser, no es muy complicado. Reencuentro sin abrazo, es así. Reencuentro de codos, podríamos decir. Algo con R. Estamos haciendo un sorteo. Quería empezar por este tema porque quería contar la anécdota. Pues estoy, espero hasta el jueves yo para poder contestar la pregunta de nuestro sorteo colectivo. Esta semana estamos preguntando por anécdotas con famosos que puedan haber tenido, famosos o famosas que se hayan cruzado en la vida, o anécdotas de los más originales. Estamos haciendo esta pregunta hasta mañana, viernes, a las 7:30 de la tarde, cuando estaremos anunciando ganadores de los premios, que son 2 bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, es decir, 2 ganadores estarán llevando cada uno o una un bolsón de verduras agroecológicas o un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo. que también podrán recibir con productos varios de la economía popular. Pau, ¿vos ya contaste la anécdota con Famoso? ¿Famosa? Yo, es medio embolio mío, yo no soy, tengo mala memoria, pero tengo dos. Una un poco más divertida, ponele, y otra que fue como re cholula, mal, que no, algo que no me gusta hacer cholula. O sea, veo a alguien y digo, ay, me quiero sacar una foto. En este caso lo fui, pero en general, viste que hay uno como un miedo de, bueno, no sé, encontrás a tu ídolo en la calle, alguien que te gusta mucho, y tenés miedo de que me voy a acercar a decirle algo y me vas a sacar cagando con todo motivo, y te va a bajar un poco la onda. Uy, lo re quería este actor y me trató re mal, viste, como esa onda. Mejor, sí, totalmente, mejor, totalmente que sí. A mí me pasó que me encontré una cervecería en Chacarita a Juan Minujín. Estaba tomando una birra el chabón con una chica, no sé. Bueno, la cosa es que con una amiga nos acercamos y le dijimos, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Nos podemos sacar una foto? Totalmente cholulas y todo bien, re buena onda, por suerte. Bien, sí, chica, no sé qué, no hablo mucho, tampoco nos quedamos charlando. Pero bueno, Juan Minujín, actor argentino, reconocido últimamente por su papel en El Marginal. Y también, la otra anécdota un poco más original fue, yo trabajé un tiempo en un local de tabaco, de venta de habanos, tabaco, todo tipo. Pau hubiera sido muy feliz. Y atendiendo en la caja un día, estaba ahí en el mostrador y viene una persona con boina, muy, muy canchera, una voz muy gruesa, pidiendo, no sé, era como que re parecía que era un cliente regular del lugar. Y era Darío Grandinetti, que se ve que era cliente usual del lugar, vino a comprar unos habanos y se retiró. Así que bueno, fue como, ay, Darío Grandinetti. En ese momento conocido más por su paso por el programa Chiquititas, cuando fue, en ese momento yo era más chica y dije, ah, mirá vos, Darío Grandinetti. Bueno, así que esas fueron mis anécdotas que yo tenga recuerdo con famosos. Me he cruzado con varios por ahí, pero nada, muy original. En el círculo Corrientes y Teatro, uno se cruza gente cuando pasea por ahí. Alguien siempre te cruzás, digo yo, es como medio ley. Siempre que vayas por Corrientes a la noche, en general algún actor sale o entra al teatro. Así que tengo otras. En la tribu siempre hubo anécdotas con famosos. En esta semana pudieron compartirnos varias personas que estuvieron en fiestas de la tribu y decían que no sé quién estaba en el fondo de la fiesta, ahora no me acuerdo los nombres, pero hubo varias personas en las redes sociales que estuvieron compartiéndonos las anécdotas. Pueden participar y contestar esta pregunta en las redes de este programa, por ejemplo, Algo con R, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en Twitter, Algo_con R, también en las redes de Eso que Falta o Charco de Arena, si escuchan en otro horario esta emisora y estarán esos programas en vivo también. Hasta mañana pueden participar, y si no, también en las redes de La Tribu, FM La Tribu, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos igual. Si nos quieren llamar por teléfono un ratito, hasta un rato todavía que estaremos en vivo, pueden hacerlo al 4864-0489. O si no, nos mandan un audio, un texto al WhatsApp de La Tribu, que es el 1167103758. Así que nos pueden también llamar por ahí. Yo quería leer una anécdota que leí hoy, que creo que fue de hoy, porque mis compañeros estuvieron leyendo las de estos días. Pero nos comentaba una persona en nuestro Instagram en el día de hoy. Corría el año, capaz ya lo leyeron, pero no importa. Corría el año 82, trabajaba en una casa de regalos en Palermo, me hizo acordar mi anécdota. Un día entró a comprar Cecilia Rosetto, quería pagar con cheque, y yo era muy jovencito y le dije que tenía que consultar con el dueño. Se enojó mucho y me trató muy mal. Bueno, en este caso un garrón, Darío Grandinetti me trató mejor. Mirá, Charlie García. Ah, bueno, Pau Prati, por favor. Sí. Pero le balbuceaste de emoción, mira, emoción lo tuyo. Bien, bueno, Charlie García, una anécdota amable, entonces, qué bien. Bueno, esta es la pregunta. Piensen en sus memorias, en sus cabezas. ¿Qué está haciendo, qué ha pasado en sus vidas que hayan tenido una anécdota cercana con un famoso? O famosa, o bueno, persona que para ustedes haya representado un gran momento. Vamos a ir a escuchar un poco de música, porque bueno, tenemos que arrancar este programa. Algo con R hasta las 8 de la noche, está en vivo aquí por FM La Tribu. Nos escuchan online, fmlatribu.com, en el dial 88.7. Vamos a arrancar este programa con Wild, ¿cómo lo digo? Wild, vamos a decir, Danny Wild, Mississippi Kisses. son tus enemigos, quiénes son tus amigos. Esta es la pregunta más importante para la revolución. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. A las 8 de la noche, algo con R en vivo por FM La Tribu, y nos trasladamos a un tema que hemos hablado bastante en este programa a lo largo de este tiempo al aire de La Tribu, que tiene que ver con el agronegocio, con las consecuencias del agronegocio en las regiones, en América Latina sobre todo, y este pasado 18 de mayo, que la pandemia no deje que pase desapercibido, se publicó en la web de Biodiversidad en América Latina y el Caribe, una agencia de noticias, un atlas, el atlas del agronegocio transgénico en el cono sur, se llama así, está así titulado: monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. Uno de los objetivos de este atlas es analizar los impactos del modelo transgénico instalado en nuestra región sur del continente en la segunda mitad de la década del 90, ¿no? Desde allí hacia acá, todos estos años de avance de este modelo, y analiza cinco países principalmente, lo que es Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Como todo atlas, tiene datos cuantitativos, tiene datos cualitativos, y una de las cosas importantes que resaltamos, más allá de muchísima información que recaba, es que es el primer informe, de alguna manera, que de alguna manera coloca toda esta información toda junta, ¿no? Que uno tal vez la analiza de manera disgregada, y la tenemos en un mismo lugar para poder, bueno, charlar un par de cosas que vamos a charlar justamente con Fernando Frank, que está comunicado del otro lado. Fernando es parte de Biodiversidad en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo te encontramos hoy? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, todo bien. Contento de hablar con la radio. Bien, bueno. Con el libraco de la radio La Tribu, del libro de ese rojo del año 2000. El famoso libro rojo, del cual no quedan muchos ya, ni yo he accedido mucho al libro rojo, quedan muy pocos ya. Mirá qué bien, sos uno de los afortunados. Tengo una en casa. Espectacular. Fernando, un poco llevarte este lanzamiento que hace poco está publicado online para que la gente pueda acceder, después diremos cómo, pero contanos un poco, decir el objetivo un poco principal, ¿no?, que tiene este atlas, para luego iremos desgregando los temas, ¿no? Sí, el objetivo es lo que decías vos, juntar la información, actualizarla y ponerla a disposición, sobre todo de las organizaciones. No es una publicación pensada para la academia, sino para... Bueno, por supuesto, estamos en diálogo con un montón de académicos y está bueno también que nos gustaría que lo lean, pero sobre todo para que sirva como una herramienta de lucha territorial y de las organizaciones que disputan en los territorios, en principio, de nuestros países. Y bueno, sí, es un esfuerzo de unidad y de diálogo con organizaciones de estos cinco países, que sin duda las empresas tienen muy claro qué constituye el cono sur y algunas regiones de estos países para el mercado global de commodities agrícolas. Las empresas lo tienen muy claro. Syngenta, en el año 2003, a una publicidad, nos nombraba como la República Unida de la Soja. Ellos lo tienen muy claro, y en nuestros países hay una historia de vocación de unidad, y lo que sigue, muchas luchas a veces van por su camino. Bueno, esto es un esfuerzo más de unidad y de diálogo y de propuesta. Fernando, imagino que la información es muy distinta, pero bueno, ¿qué puntos pudieron sacar como datos así en común de estos cinco países, como que resalten, ¿no?, en el atlas? Bueno, por un lado, el atlas tiene 22 capítulos que son temáticos, son bien. 22 temas donde recabamos información de cada uno de los países y se sistematizó. Ese trabajo lo hizo Darío Aranda. Exacto, sí, bueno, les mandamos un saludo a Darío, que ha salido siempre en la radio, ¿no? No sé cuánto tiempo le llevó, este trabajo también, preguntarte. Y casi un año. Ok. Casi un año de trabajo. Bien. Y bueno, las conclusiones son unas cuantas. Por un lado, esta cuestión de que las empresas tienen muy claro qué pretenden de este territorio de estas cinco de los territorios agrícolas, que es granos baratos y a costa de cualquier cosa, a costa de la contaminación, de la deforestación, de la desigualdad que dejan, y en concreto de soja y maíz. Soja es la gran mayoría de la superficie cultivada, y maíz también es muy importante la cantidad de hectáreas de la superficie y el volumen de granos que salen de acá para los mercados globales, sobre todo para las capas medias y altas de los países ricos y también de los países pobres, para las capas ricas de los países pobres. Para los usos industriales que tienen estos granos transgénicos, que son unos cuantos, varios de los cuales no son alimentarios, como agrocombustibles y demás. En cada uno de los territorios donde se instaló el modelo, como decías vos, desde el 96 en concreto, el argentino fue el primer país en aprobarlo y siguieron el resto de los cuatro países. Sí. Esto fue una mancha de producción de granos transgénicos que fue creciendo y que fue avanzando sobre territorios de chacareros, de pueblos campesinos, indígenas, y en cada lugar donde avanzó y donde avanza hay resistencia. También es importante hablar de esas resistencias, y el Atlas tiene capítulos específicos sobre eso, sobre cómo se fueron construyendo las propuestas de soberanía alimentaria, de defensa de semillas y de territorios en concreto. Un capítulo de ciencia digna también. Hay toda una ciencia cómplice a los agronegocios en la aprobación de los estados y en la academia que legitima. Y también hay una ciencia digna que pone el foco en la crítica a los agronegocios y en la propuesta de la soberanía alimentaria y sobre todo de la agroecología. Bien, y Fernando, ¿qué datos más tal vez distintos se encontraban entre los países? No, más allá de que hay cosas que unen en estos datos que nos comentás, pero tal vez algunas particularidades más de cada región, de cada país. Te digo los datos que me llamaron mucho la atención. Sí. A mí. Por un lado, uno sabe que Brasil es enorme, pero los números de Brasil, la verdad que son impresionantes. Sí. Los millones de hectáreas y demás. Y otra cosa que me llamó la atención a mí fue la industria de aceitera argentina, en toda la parte ahí de Rosario, todos esos puertos, todo ese comercio y la cuestión aceitera, que es la parte de industria específicamente de ese rubro más grande del mundo, que juntan ahí granos de Bolivia, de Paraguay, Uruguay y de Brasil. Eso, la verdad que hasta no ver los números y leer esos informes aburridos, no hemos tomado el trabajo de leer muchos informes aburridos oficiales de números y ver estadísticas de exportación y de industria. Y la verdad que eso me llamó mucho la atención. Yo trabajo estos temas hace unos cuantos años y nunca había visto la dimensión que eso tiene. Ahora, esto fue el año pasado, a fin de año que lo hicimos. A partir de ahí, bueno, está toda la discusión ahora de Vicentín y lo que eso significa, de la empresa y todos los chanchullos. Y después, bueno, un debate. Nosotros hicimos un taller en Paraguay en septiembre del año pasado. Y uno de los puntos de debate es cómo en cada uno de los países se ha tenido gobiernos de la derecha más dura y cómo fue funcional a los agronegocios, y de gobiernos progresistas que lamentablemente en muchas cosas, con más contradicciones por supuesto, claro, pero en muchos lugares y en muchos países creció también de la mano de la expansión de los gobiernos progresistas. Eso es una cuestión abierta al debate, digamos. Este es el Atlas, por supuesto, está publicado, pero está planteado como una obra abierta para seguir analizando. Para debate, para comparar, claro. Los datos son datos y los debates son lo más interesante. Bien, estamos hablando con Fernando Frank, él es parte de Biodiversidad en América Latina y el Caribe. Han publicado este Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, Monocultivos, Resistencias y Propuestas de los Pueblos. Voy un poco a la parte de las resistencias y tal vez a lo, podemos decir, positivo del Atlas, de tanto dato también de todo lo que ha sido el modelo del agronegocio. ¿Qué vieron de lo potencial en esto? No entiendo que tiene que ver con el trabajo de la agricultura cooperativa, indígena y demás. ¿Qué de positivo vieron en todo esto que se gestó también con este panorama? Sí, los movimientos campesinos en cada uno de estos países, o bueno, a veces tienen nombres distintos, de agricultura familiar, de chacareros, de pueblos originarios, en todos los lugares tienen un desarrollo muy interesante. En Argentina lo conocemos, para mí también me gustó mucho conocer en persona a referentes de organizaciones de otros países. Uh-huh. Y además de la defensa territorial, yo entiendo que se está construyendo mucho en la alianza campo-ciudad. Uh-huh. En Argentina tenemos unos cuantos casos, los compañeros de cada uno de los compañeros y compañeras de los otros países también están avanzando en ese sentido. La discusión de los alimentos está creciendo, con idas y venidas, por supuesto, con una discusión que la industria embarra bastante. Y bueno, son discusiones abiertas, por supuesto, pero está creciendo sin dudas el debate ambiental por un lado y el debate sanitario de la alimentación sana versus la alimentación industrial contaminada y de ultraprocesados es algo que está creciendo sin duda. Bien, y creo que bueno también, sí, perdón, que, no, que sí. Nos lleva a hablar de la pandemia actual que estamos cursando. Te iba a preguntar eso, justamente, cómo cruza todo esto, porque claro, los desmontes de los bosques, entre otras cosas, las cosas que ustedes hablan, se vincula estrechamente con lo que hoy estamos viviendo. Sí, vos sabés que nosotros, hay algunos informes del año pasado y del 2018 que alertaban los riesgos de tener una pandemia. Yo había visto algunos informes y los había circulado entre compañeros, compañeras. La verdad que no, quizá algunas personas se imaginaron lo que venía, yo no me lo vi venir, que el planeta iba a estar metido en eso. Sí. Y bueno, desde que se está discutiendo, bueno, por supuesto hemos leído en más profundidad esos informes y la verdad que el origen del virus está vinculado por varios motivos con los agronegocios. Por un lado, todo lo que es la ganadería industrial, como esas locuras de animales encerrados, de cerdos, de pollos, de vacunos, sí. Con su sistema inmune muy deprimido, muy artificializada su vida, muy lleno de antibióticos y antivirales. Eso es una bomba de tiempo, los investigadores lo dijeron hace muchos años. Hay informe incluso de la Organización Mundial de la Salud diciendo hay que transformar esto porque se nos viene por ese lado. Por otro lado, todo lo que es agrotóxicos, cómo nos bajan el sistema inmune a las personas cuando estamos expuestos a esos agrotóxicos. Todo esto de los alimentos, falsos alimentos, de los comestibles ultraprocesados, vinculados a enfermedades que son las más usuales en nuestros países, y que son factores de riesgo del COVID-19, la diabetes, la hipertensión, el exceso de peso. Y también otra cuestión, que en concreto para lo que es China, de donde surge la destrucción de hábitats, el avance de la urbanización y de la agricultura industrial, y cómo los virus que estaban en los animales nativos fueron pasando a los seres humanos. Todas esas cosas son muy claras y son parte de lo que hay que tener en cuenta para transformar el sistema si queremos revertir todos estos problemas en sí, y en concreto los problemas sanitarios de la zoonosis, de uh-huh. virus y bacterias que vienen de esas actividades. Fernando, la última tiene que ver con esto que decías. Bueno, entiendo que es un análisis el informe y pretende dar al debate, pero bueno, ¿hay alguna línea a una propuesta o tal vez alguna proyección a futuro de cómo esto puede continuar? Entiendo que, bueno, el agronegocio, si todo continúa como está, se seguirá profundizando, ¿no? Pero no sé si ustedes plantean ahí algunas líneas a futuro. Sí, las luchas están planteadas en muchos frentes. Por un lado, por supuesto, esto que la comunicación es central. Discutir y difundir, sabemos que así como hay una academia adicta y servicial a los intereses de las corporaciones, también están los medios. Bien. Y después las luchas territoriales, una cuestión que creo que no dice, que es un capítulo específico, es la lucha de las mujeres, en concreto, el impacto diferencial del agronegocio en mujeres y las organizaciones específicas, está bueno, me gusta mucho el capítulo ese y les sugiero la lectura. Y después hay discusiones, como decíamos, del sistema alimentario, de la organización necesaria de vincular campo y ciudad, las discusiones dentro de la academia, en lo que se llama ciencia digna, las discusiones de semilla, que es algo que en este momento de esta coyuntura de la Argentina no estamos discutiendo, pero en distintos momentos de los últimos años parecía que nos imponían leyes de semilla de las corporaciones y ese riesgo sigue estando latente. Digamos, son todos frentes abiertos. Bien. En los que las personas que participamos del Atlas participamos de distintas formas. Y bueno, el esfuerzo en este momento ha sido de reunir esa información, de plantear algunas cuestiones conceptuales y de abrir el Atlas al debate. Una cosita que me olvidé de decir. Sí. También sí, acompaña al Atlas un map que se hizo durante un taller, este taller en Paraguay, que coordinaron los iconoclasistas. Ese también se puede descargar de la misma página que el Atlas. Perfecto. Y para cerrar, Fernando, ¿dónde podemos encontrarlo, el Atlas, para descargarlo y para que la gente pueda acceder? En la página biodiversidadla.org. Perfecto. Allí está entonces este Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. Fernando, te queremos agradecer mucho esta comunicación y, bueno, felicitaciones por este laburo que realmente, bueno, está buenísimo como un punto de partida para seguir analizando esto, pero sistematizarlo de esta forma, bueno, muy, muy bueno. No, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, lo que decíamos, la importancia de la comunicación. Y estoy acá mirando mis apuntes, mis machetes, y una cuestión importantísima que se me pasó decir, que justo es algo con R. Mira. Se llama el programa, la reforma agraria. Sí. También las propuestas de reforma agraria de los países, y esta consigna y esta propuesta política está y es bandera de cada una de las organizaciones de cada uno de los países. Perfecto, Fernando. Sobre eso seguiremos expandiendo. Si quieres para una próxima charla, te queremos agradecer un montón y, bueno, gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Era Fernando Frank, parte de Biodiversidad en América Latina y el Caribe. Pueden descargar este Atlas con datos cualitativos, cuantitativos sobre el agronegocio y demás temas en biodiversidadla.org. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados, de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.

sostener dos de sus tres actividades fundamentales para la autogestión, hoy por hoy obviamente paralizadas, como son nuestro centro cultural, OBAR, y el espacio de capacitación aquí en La Tribu. Por eso tenemos en esta página a la cual pueden ingresar, fmlatribu.com, para que siga encendida esta campaña, para que puedan, en la manera que puedan, entendiendo que el contexto es difícil para todos y todas, poder aportar un poquito, ya sea de forma única, de una sola vez, o tal vez suscribirse de manera mensual para un pequeño aporte cada mes a La Tribu. Allí pueden ingresar y donar lo que puedan, como decíamos, para ayudar a esta nuestra casita con parlantes que es La Tribu. Estamos con esta campaña, así que cualquier duda, si no tienen tarjeta de crédito o quieren averiguar por otros modos de pago, también pueden escribir a comunicacionlatribu@gmail.com y estaremos haciendo los necesarios arreglos. Esto es Algo con R, hasta las 8 de la noche estamos en vivo. Recuerden Algo con R, mañana 7 y media de la tarde, en este horario, que estaremos aquí con Manupa, el compañero Manupa, haremos el sorteo y estaremos anunciando ganadores a las personas que nos hayan contestado esta semana qué anécdota tienen con un famoso o con una famosa en su vida. Vale todo, cuéntenos en qué circunstancias se han cruzado alguna persona que consideremos famosa. Bien, vamos a ir nuestro criterio con R esta semana, en esta música, curado por Pau Prati, que esta vez tengo acá enfrente, qué lindo siempre decirlo, y no la tenía, ahora la tengo aquí. Estamos en esta semana, seguimos pidiendo justicia por Ramona, por Víctor, por todas las personas de las villas que hoy tienen que enfrentar esta pandemia sin agua potable, sin la presencia del Estado, porque el reclamo de los barrios populares tiene que ser el reclamo de todos, por eso aquí lo seguimos sosteniendo, recordando y seguimos exigiendo justicia. Vamos a escuchar una banda que estuvo aquí en este programa, española, pero que ha estado aquí, fue entrevistada por nuestro compañero Manupa, yo creo que estaba también ese día, ¿no? Estaba ese día, claro, fue un viernes. La banda Mafalda, y en este criterio con R, vamos a escucharla haciendo Mi Pena y Mi Suerte. Tras un chasquido de tu intención, date una moneda por los aires, se forma un coro alrededor. En la derecha no había nada, y en la izquierda una patraña. Este espectáculo no agrada. Resuena en el aire Música con R. Que te calles, te encarcelos. Estamos un ratito más en vivo hasta las 8 de la noche por FM La Tribu. Y en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, bueno, propiciamos encuentros de alguna manera virtuales, ¿no? Y una propuesta de las compas de la compañía circense Circulando en Compañía generó una propuesta interactiva para poder hacer un taller de defensa personal online, claramente, en este contexto. Y para saber un poco más de esto, porque nos interesa mucho y para ver si lo podemos tomar, vamos a estar hablando con Natalia Berlingeri de Circulando en Compañía. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Un gusto también de este lado. A ver, ¿cómo es esto de...? Primero, preguntarte por el taller, por el curso de autodefensa. Más allá de la pandemia, el planteo de ustedes, que obviamente era de entrada, amantes de todo esto, se realizaba obviamente en vivo. Que nos cuentes un poquito más. Bueno, mira. Bueno, como ya dijiste, nosotras somos tres amigas que formamos una compañía de circo. Y a partir de esta necesidad... y de este movimiento feminista, ¿no?, que vemos como ahora todo el tiempo presente, decidimos gestionar y preparar este taller, las dos que lo damos, somos una de mis compañeras, es Agustina Chalupa y yo, éramos instructoras de artes marciales, o sea, tenemos como años de práctica en formación marcial, y empezamos a crear... y a investigar técnicas que pueda servirle a cualquier mujer o a cualquier persona al encontrarse con un oponente que le gane en fuerza, en masa corporal, etcétera. Uh-huh. Entonces hicimos como una selección de ciertas técnicas que nos parecen relativamente adecuadas y eficientes, y empezamos a dar este taller hace más o menos un año. Empezamos en el Círculo de Circo, claro, en convenciones, festivales, encuentros, y después nos fuimos expandiendo. Bien. Y nuestro último encuentro presencial, por suerte, sí. La verdad que esta virtualidad es raro para todos, sí. Nuestro último encuentro presencial fue en el contexto del 8M, en Parque Centenario. Bien. Hicimos un encuentro en donde estuvieron más o menos 70 mujeres participando. Wow, sí. O sea, nosotros apuntamos a eso, apuntamos a tener un taller... con mucha, mucha participación, uh-huh. O sea, participación de mucha gente, porque la idea es que la información llegue a todas. Claro. A todas, sí, absolutamente sí, sí. Todas cuenten con estas herramientas. Uh-huh. Me interesa esto de las técnicas, porque un poco utilizan, como decías vos, varias técnicas, taekwondo, aikido, he escuchado. Hay una que acá menciona que es pacua, que no conozco, no sé si nos puedes expandir un poco más. Pacua. Sí. Pacua es una escuela de arte marcial que tiene como varias ramas, una es formación marcial, otra es armas de corte, bien, reflexología, reflexodinamia, yoga chino, como tiene varias ramas. Yo hace muchos años atrás di clases de pacua y de formación marcial y de armas de corte. Bien. Y las técnicas en sí tienen un mix, en realidad, como la verdad es que hicimos como un rejunte de los que nos parecía más eficiente. Está bueno, sí, sí. Hay que aclarar que no después de hacer un encuentro podés reaccionar bien ante cualquier situación. Obvio. No. Sí, sí. Lleva mucho tiempo de práctica, naturalizar los movimientos, pero sí creo que son muy efectivos los tips que tiramos. Bien. ¿Cómo pasas, Nati, del encuentro presencial a uno virtual? Te lo digo porque yo hice uno, soy una de esas que hizo un encuentro de esto y que obviamente no creo estar preparada, pero se requiere mucho de la interacción con el otro, la otra, y no, es como que eso en la virtualidad no podés, no tenés a nadie al lado. Entonces, bueno, un poco cómo transformaron eso en encuentro. No, la virtual. Verdad es que fue un desafío. Sí, sí, sí, por eso. Un desafío porque la mayoría de las personas, o muchas de las personas, están solas encima pasando la cuarentena. Claro. No es que puedes agarrar a alguien, pero vemos esa técnica y claro. Bueno, estamos haciendo un encuentro casi todos los sábados. Bien. A las 3 de la tarde por Zoom. Y la verdad es que hacemos como todo un principio de contenido teórico, de tips a seguir, de cosas a tener en cuenta, de maneras de reaccionar, de cómo es eso, qué podemos usar a nuestro favor, como mucha teoría, que en realidad es súper. Es súper importante y es eficiente. Lo que pasa es que nosotros siempre hacemos como... Solo pasamos por alto la teoría y empezamos a ir a los bifes. ¿Cómo decir? Claro, sí, sí. Pero por eso ahora, como la virtualidad nos atrapó, estamos dando como mucha información teórica. Bien. Como para que esa info vaya quedando. Claro. Y después, aún así, aunque haya gente que esté sola, damos técnicas. Bien. Aunque sea para observarla, para ver cómo se ven. Sí, sobre todo, o sea, esto de la fuerza de la otra persona, ¿no? A la que uno enfrentaría en definitiva, bueno, eso, cómo pensar eso. A mí me parece que lo más interesante es esto de la reacción que uno tiene, ¿no? En el momento, el tiempo de pensar algo y de qué vas a hacer es lo que a mí me parece como lo clave ahí, que fue una de las cosas que más pienso de me debería costar en una situación de autodefensa, digamos, como que ese momento de reflexionar qué tengo que hacer o cómo tengo que actuar o reaccionar. Mira, para mí, en cuanto a eso, hay dos cosas importantísimas. Una es que tenemos cosas a favor como el elemento sorpresa y el papel de víctima. Ajá. Si vos jugás con el papel de víctima, en ese momento de que estás diciendo, no, por favor, no me hagas nada, tu cerebro tiene que estar procesando todas las cosas que podés hacer. Uh-huh. O sea, son segundos. Por eso, cuanto más naturalizado esté el movimiento, las técnicas, todo, más eficiente va a ser lo que apliques. Bien. Y la otra situación es que creo que a muchas personas les ha pasado que, viste, cuando tenés un encuentro agresivo o te estás defendiendo de alguien, es muy común que el golpe en sí no sea efectivo, ¿viste? Claro. Como en los sueños que no tenés fuerza, sí, que sí, no puedes correr. Haces todo y no pasa nada. Claro, como sí. Querés gritar, no gritás. Sí, sí. Te querés pegar una piña fuerte y no sale fuerte, te acaricias la cara. Como esas cosas suelen suceder. Sí. Y otros de los tips, justamente por eso que damos, es que todo golpe puede terminar en un agarrar y tirar y hacer daño con el agarre de la mano. Claro. Y así vamos sumando varios tips que está bueno tenerlos en cuenta. Perfecto. ¿Y qué recibieron de las personas que lo vienen haciendo? ¿Cómo lo vienen así llevando en lo virtual? Las personas que vinieron haciendo el encuentro se quedan súper contentas, porque más allá de esto, mirá, yo esto no lo puedo practicar, pero puedo practicar mi posición de guardia. Bien. Cuando tenga alguien con quien practicar alguna de las técnicas, ya las tengo anotadas, eso, como se guardan las técnicas para poder practicarlas. Bien. Y algo muy importante es que todos los encuentros que estamos haciendo los manejamos también así cuando es presencial. Bien. Es que son a colaboración. Perfecto. A veces nosotros tenemos un precio sugerido, la verdad que en este momento no. Y es como, ¿te interesa? ¿Querés esta info? Participá. Si podés y querés colaborar económicamente con nosotras, está buenísimo. Perfecto. Y si no, no pasa nada. Perfecto. Pero que la información llegue a mucha gente. Perfecto. Nati, ¿nos querés contar una cosa más también sobre la compañía en general? ¿Es una compañía circense circulando en compañía? ¿Otras cosas también que estén haciendo? Por supuesto. Primero quiero que nos sigan, obvio, a todos el que esté interesado de tener información de circo, además del taller de defensa personal. Tenemos algunos espectáculos de calle, Estuvimos de gira este verano por el sur de Argentina, el Bolsón, Esquel, Trevelin, etcétera. Bueno, qué bien que pudieron hacer eso antes de esto. Ay, sí. Qué lindo momento. Qué lindo. Yo la verdad es que estuve muy contenta de tener el encuentro del 8 AM. Bien, sí. Y fue mi último acercamiento al taller en presencial, claro. Y fue hermoso. La verdad estuve muy contenta de eso. Las chicas tuvieron una devolución preciosísima con la info que les habíamos dado. Fue muy lindo. Bien. Bueno, eso. Lo más importante es que nos sigan en Instagram, que es Circulando en Comp. En Comp, exactamente. Circulando en Comp, allí pueden encontrarla. Y claro. Este sábado tienen taller también. Este sábado tenemos taller a las 3 de la tarde. Perfecto. Pueden contactarlas por el Instagram y para claro, obtener el link. Los contactan por el Instagram y pasamos el ID de la reunión, va a ser por Zoom. Perfecto, Nati. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar sobre la compañía? Estaremos atentas a talleres para poder, aprovechar este momento para seguir nutriéndonos. Yo hice uno una vez y eso fue todo, sí. Así que me estaría bueno continuar el aprendizaje. A mí me pasó también de hacer talleres de defensa personal en donde lo daban hombres. Mira, en mi caso fue con mujeres. No me resulta muy agradable. No. Nosotros, en tu caso fue con mujeres también. Y una cosa también para aclarar es la duración, ¿no? Porque digo, entre todo esto es una duración también. Más o menos 2 horas y pico fue más o menos el nuestro, si no me equivoco. Claro, es que nosotros cuando vamos el presencial o acortamos mucho la información, porque nos ha sucedido que encuentros y festivales te acortan el horario y tenés claro. que... ¡Ah! Tenés que acortar. No, mentira, fue más, el nuestro fue toda una tarde, ¿no? Que 2 horas, fue un montón, no dije cualquier cosa. Pasa que, claro, lo virtual es más complejo el tema de mantener, ¿no? Una persona conectada tanto tiempo, entiendo que hay no, que acortarlo. No, es un montón. Y sí, además sí. Pensá que hay técnicas que no pueden hacer, que claro. Yo no les puedo corregir. Sí, es como sí. Más recolectar información y sí. Tenerla presente para ponerla en práctica después. Perfecto, perfecto. Bueno, para ir acumulando contenido y luego cuando se pueda poner en práctica, hacer la práctica con el cuerpo. Sí, por favor, que sea en breve. El encuentro con el otro. Perfecto, Nati. Bueno, entonces, circulando en Comp, allí pueden ver la data de los próximos talleres. Se están haciendo cada sábado a las 3 de la tarde, más o menos, sí. Por Zoom. Por Zoom. Bueno, Nati, muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Ojalá nos veamos en un presencial. Ojalá en un taller en alguna plaza. Nos por vemos. Favor. Gracias, adiós. Era Natalia Berlingeri de Circulando en Compañía, o Compañía de Circo, que está haciendo talleres de autodefensa hoy en modalidad online. Algo con R. Tenemos que ir retirando, Pau Prati, del aire, porque en la continuidad de la tribu viene No te vayas, campeón, como cada jueves a las 8 de la noche. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana viernes a las 7 de la tarde con el compañero Manupa acá, con sorteo, con música, con todo de humor. Hacemos de todos los viernes, es como la fiesta del fin de la semana. Yo elegí muy bien los días para venir acá a la radio, claramente, porque el fin de semana era el momento, la cerveza y demás. Pau Prati, gracias por todo, tu magia del otro lado en la consola. Y bueno, nos encontramos mañana. Recuerden de participar del sorteo. ¿Cuál es tu anécdota con un famoso, una famosa? Nos puedes contar en Algo con R, en las redes. Estaremos leyéndoles hasta mañana cuando cerraremos el listado de participantes aproximadamente a las 7 y algo de la tarde, que ya diremos, bueno, hasta acá. Escuchen la programación en vivo de esta radio que está sucediendo cada día. 9 de la mañana tienen Charco de Arena, a las 12 Eso que Falta, y obviamente todo el resto de programas que también están saliendo en vivo y a la distancia en diferentes formatos por este impedimento de movernos y trasladarnos. Así que escuchen y sigan escuchando La Tribu. Nosotros nos despedimos. Pau, justo con todo esto estaba pensando, hay que encontrar soluciones creativas. Che, ¿qué pensás? ¿Qué estafa piramidal te gustaría inventar, che? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.